No tienes una de Pepa, ese mosquito, sí, porque aún estoy yo creo. Sí, la del coche. Es el coche de Norino, que cuando vino de México trajo un coche, no sé qué pasó de aquella. Pero una novedad, un Cadillac estilo americano, ¿sabes? La tenía aquí delante. Y Pepe vivía ahí en esa esquina de la casa esta del tío David.